Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. ¿Qué tal se escucha este sonido? Uy, con las altas temperaturas de los últimos días, ¿a poco no se antoja estar remojando nuestros pies, nuestro rostro, nuestros brazos? ¿O poder beber de esas aguas que nacen limpias y frescas, que bajan de los cerros y montañas de nuestras serranías? Personalmente, qué gusto me daría estar en un lugar boscoso en estos momentos. Pero igualmente me alegra estar aquí compartiendo estos 60 minutos con todas y todos ustedes que nos favorecen con su preferencia y escuchan el día de hoy esta emisión que ha preparado el equipo de producción de Cuatro Patas con el cariño de siempre y el respeto que nos merece la Madre Tierra. Ese respeto extendido a los seres bióticos y abióticos que alberga desde su origen. Les saluda desde estos micrófonos Ana a nombre del colectivo Itzcuintli y hoy empezamos poniendo atención al agua, uno de los elementos esenciales para que las distintas formas de vida estén en una constante y cíclica creación. Gracias a ella, cada día hay brotes nuevos, crecimiento y reproducción de animales, vegetales, microorganismos, hongos. Cuando interactúa con otros elementos no menos importantes, pero hoy ponemos especial atención al agua por dos razones. La primera es porque se trata de un ser abiótico en riesgo en el planeta. Y la segunda, derivada de la anterior, debido a que el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Como saben, las conmemoraciones existen porque hay situaciones que requieren la atención de la humanidad y el tema del agua es una emergencia mundial. Así que ya no me extiendo más. Hoy, en las tres secciones del programa, se hablará del agua. En Los perros de Pavlov, Indy hará énfasis en la problemática que enfrenta este vital líquido. En Un ojo al gato y otro al garabato, Gabo nos lleva a mirar el mar desde una perspectiva particular. Será muy interesante, como podrán escuchar, no se la pierdan. Por último, en Amores Perros, Enid nos dará algunas recomendaciones. Les invitamos a poner mucha atención y seleccionar las que estén a su alcance para llevar a la práctica. La tierra y quienes la habitamos nos beneficiaremos con ello. Así que comenzamos. Los perros de Pavlov. El colectivo Itzcuintli desea compartir en colaboración con las distintas radios de la comunidad, con los vecinos, vecinas de la cuadra, sistemas de agua potable, la panadera, el chofer, el profe, la cantinera, la ciclista, los carniceros, el chef, el artista, el músico, el grafitero, las bailarinas, las deportistas, quienes salen a caminar por las mañanas con el perro, la estudiante, el lector, las que madrugan por la leche, las y los campesinos y toda aquella persona sin distinción que guste involucrarse en este proyecto sin fines de lucro.

Ahora que vuelvas a la escuela, vas a decirle a tu profe que hay agua hasta para aventar para arriba. Sí, apá. Que el agua nunca se acaba ni se acabará. ¿Entendido? En la inmensa mayoría de nuestros pueblos y ciudades, las aguas negras van a dar a ríos, lagos o lagunas, barrancas o el mar. ¿Y con la basura pasa lo mismo o peor? Los campos y las calles, las orillas de las carreteras, los bosques y los barrancos han sido convertidos en horribles basureros, a veces por las mismas autoridades municipales, y sobre todo por los fabricantes de comida chatarra. Pepsi, Bimbo, Coca, Nestlé, Kellogg's, etc. El triste resultado es que ya no existe casi agua limpia en nuestro país. ¿Cómo está eso? A mí me enseñaron en la escuela que el agua nunca se acabará. Oh, pues, no se acabará, pero la estamos contaminando. Y así no se puede usar. Las aguas negras, la basura y la industria han hecho que nuestra agua de reserva, los mantos freáticos, también empiecen a contaminarse al filtrar tantas porquerías dentro del suelo. ¡Cuf! ¡Cuf! ¡Cuf! ¡Cuf! Incluyendo nuestras porquerías, dice un perro de lujo. ¡Ey! Así es. Y es que, ¿sabía usted que México es campeón mundial en el número de perros callejeros? Y de políticos rateros. Y que nuestra popó es de las más contaminantes y llenas de virus. Entonces, imagínense, los gastos para una planta tratadora de agua son demasiado caros. El mantenimiento, la instalación, perforar el suelo, la energía eléctrica gastada y más agua limpia para limpiar nuestra porquería. ¿Qué tal si mejor cuidamos el agua que tenemos? Sí, eso, porque soluciones como la desalación del mar u otras más cosas, como limpiar el agua en una planta tratadora, son súper costosas y no están aún a nuestro alcance. Mejor busquemos soluciones a nivel municipal o a nivel familiar o de barrio. El cuidado del agua consta de 3 pasos. 1. Ahorro. 2. Cuidado de no contaminarla. Y 3. Reciclaje y tratamiento. Siempre. Desde que el mundo es mundo, el hombre ha tratado de vivir con los elementos, a veces contra los elementos, y casi siempre a pesar de los elementos. Agua, aire, tierra y fuego nos han acompañado siempre, y en el paso de los siglos nos hemos servido y defendido de ellos tratando de vivir mejor, creyendo que esos elementos de la naturaleza eran indestructibles, eternos e inagotables. Hoy, cuando estamos viendo y sufriendo el deterioro de nuestro planeta, hemos caído en cuenta de los abusos que hemos cometido contra la naturaleza. No hemos hecho buen uso de los elementos que teníamos a nuestra disposición. El agua es el mejor ejemplo de ello. Como ya escucharon en este libro de Eduardo del Río, desde su enfoque satírico, pues sirve que pueda quedar más claro la situación de emergencia en la que estamos. Entonces propongo volteemos la mirada a que el progreso no es como lo han pintado las prácticas primermundistas, saqueando recursos naturales y contaminando territorios de otros países. Mejor, miremos desde la comunidad propuestas que están a nuestro alcance y propuestas saludables. sabias e inteligentes de cómo resolver el tema de nuestros desechos. El plan es hacernos responsables de lo que producimos y no mandárselo al agua del vecino o peor aún verterla a los ríos lejos de nuestro pueblo o al mar, que al final es nuestra misma agua. Con mucho gusto podemos abordar desde la sencillez o desde el lujo propuestas inteligentes para nuestras heces fecales y aguas jabonosas. Seguimos en contacto. Ya saben nuestro número telefónico 951-401-1430. Búsquennos en nuestras redes sociales o mándennos un mensajito. ¡Hasta la próxima! No solo la exposición al sol te puede deshidratar. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua, puedes enfermar. Y una gastroenteritis, tu boca seca, te va a dejar. Aunque no sea tu perro, si habita en tu calle, limpia sus desechos. A toda tu familia beneficiarás. Lista para la aventura, con tus zapatillas se pega, pega. Te caes, te limpias y te levantas. Te asustas si quieres hacerlo otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Agüita del equilibrio, cuídala, aléjala de los precipicios, cuídala, aléjala de los choferes borrachos, cuídala. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Salto mortal otra vez, lobo feroz otra vez. Escuchamos a María Laura y Alejandro con la interpretación Agüita del Equilibrio. Gracias, Indy, por la información y por hacernos reflexionar sobre tan importante asunto. Si nos acaban de sintonizar, les informo que están escuchando Cuatro Patas, un programa semanal producido por el colectivo It's Quintly. Quedan invitadas e invitados a continuar con nuestra sección literaria, donde escucharemos el texto preparado por Gabo para compartir en esta emisión dedicada al Día Mundial del Agua. El ojo al gato y el otro al garabato. Feliz día para todos y todas. Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y como de costumbre, queridos radioescuchas, hoy les vengo a compartir una lectura que estoy seguro les gustará. Pues bajo el marco del Día del Agua, ¿qué mejor ejemplo para celebrar y reflexionar en torno al líquido vital que hablar sobre el mar? Aunque sí tengo que advertirles, apreciable público, esta no es una historia que habla precisamente de vacaciones. Escuchemos entonces. El mar visto desde la orilla. Un buen marinero holandés, observador firme y frío, que se pasa la vida en el mar, dice con toda franqueza que la primera impresión que éste infunde es el temor. El agua, para cualquier ser terrestre, es el elemento no respirable, el elemento de la asfixia, barrera fatal, eterna, que separa ambos mundos irremediablemente. No nos extrañemos si la enorme masa de agua que llamamos el mar, desconocida y tenebrosa en su profundo espesor, siempre ha parecido temible a la imaginación humana. Los orientales no ven en él más que el amargo precipicio, la noche del abismo. En todas las lenguas antiguas, desde la India hasta Irlanda, el nombre del mar tiene como sinónimo o equivalente el desierto o la noche. Causa mucha tristeza ver cada tarde el sol, alegría del mundo y padre de toda vida, sumirse, hundirse en el oleaje. Es el duelo cotidiano del mundo, y en particular del oeste. Por más que veamos este espectáculo a diario, ejerce sobre nosotros el mismo poder, el mismo efecto de melancolía. Si nos zambullimos en el mar a cierta profundidad, pronto la luz se pierde y entramos en un crepúsculo donde persiste un solo color, un rojo siniestro. Luego este mismo desaparece y viene la noche absoluta. En la oscuridad total, fuera quizás de unos accidentes de fosforescencia aterradora, la masa, inmensa en su extensión, enorme en su profundidad, que cubre la mayor parte del globo, parece un mundo de tinieblas. He aquí, antes que nada, lo que sobrecogió e intimidó a los primeros hombres. Suponían que la vida cesa donde quiera que falta la luz, y que, exceptuando las primeras capas, todo el espesor insondable, el fondo, si acaso el abismo tiene uno, es una negra soledad. Solo arena árida y piedras, fuera de unos huesos y restos. Tanto bienes perdidos que el elemento avaro siempre toma y nunca devuelve, escondiéndolo celosamente en el tesoro profundo de los naufragios. El agua de mar no nos tranquiliza en absoluto por su transparencia. No es la incitante ninfa de los manantiales, de las límpidas fuentes. Esta es opaca y pesada. Pega fuerte. Quien se aventura en ella se siente vigorosamente levantado. Ayuda, es cierto, al nadador, pero ella lo domina. Él se siente como un niño débil, mecido por una mano poderosa que puede quebrarlo de igual manera. Una vez desatada la barca, ¿quién sabe dónde podrá llevarla un viento súbito, una corriente irresistible? Así, nuestros pescadores del norte, a pesar suyo, hallaron la América polar y trajeron el terror de la fúnebre Groenlandia. Toda nación posee sus relatos, sus cuentos acerca del mar. Homero, Las mil y una noches. Nos han conservado un gran número de estas tradiciones aterradoras, los escollos y las tempestades, las calmas no menos mortíferas en las que se muere de sed en medio de las aguas, los comehombres, los monstruos, el leviatán, el kraken y la gran serpiente marina, etc. El nombre que se da al desierto, el país del miedo, bien pudiera haberse dado al gran desierto marítimo. Los navegantes más atrevidos, fenicios y cartagineses, los árabes conquistadores que querían abarcar el mundo, atraídos por los relatos del país de oro y las Hespérides, pasan el Mediterráneo y se lanzan al gran mar, pero pronto se detienen. La línea sombría eternamente cubierta con nubes que encuentra antes del Ecuador se impone a ellos. Dicen, es el mar de las tinieblas, y regresan a su tierra. Sería impío violar este santuario, ay del que siga su curiosidad sacrílega. En las últimas islas han visto a un coloso, una figura amenazante que decía, no vayan más allá. Estos temores, algo infantiles del viejo mundo, en nada difieren de lo que suelen advertirse en las emociones del novato, de la persona sencilla, que al llegar desde tierra adentro, de pronto descubre el mar. Se puede decir que cualquier ser que tenga la sorpresa del mar recibe esta impresión. Los animales se turban notoriamente. Aún con el reflujo, cuando cansada y bonachona, el agua se arrastra flojamente por la orilla. El caballo no se queda tranquilo. Se estremece y a menudo se niega a pisar la ola lánguida. El perro retrocede y ladra. Insulta a su manera la oleada a la que teme. Nunca hace las paces con el elemento dudoso que le parece más bien hostil. Un viajero nos cuenta que los perros de Kamchatka, aunque acostumbrados a este espectáculo, no por ello se asustan ni se irritan menos. En grandes bandas, por miles, durante las largas noches, aúllan contra la ola que ulula y embisten con furor contra el océano del norte. Mucho antes de ver el mar, se oye y se adivina la temible persona. Primero es un ruido lejano, sordo y uniforme. Poco a poco todos los ruidos se someten y se dejan cubrir por él. Pronto se percibe la alternativa solemne, el regreso invariable de la misma nota, fuerte y grave, que cada vez retumba más y brama. Es menos regular la oscilación del péndulo que mide nuestras horas. Pero aquí, la péndola no tiene la monotonía de las cosas mecánicas. Se siente, se cree sentir en ella la vibrante entonación de la vida. En efecto, en el momento del flujo, cuando la ola se monta sobre la ola, inmensa, eléctrica, con el fragor tormentoso de las aguas, se mezcla el ruido de las conchas y de un sinfín de seres diversos que jala consigo. Viene la resaca y un susurro de a entender que con las arenas el mar se lleva a ese mundo de tribus fieles y lo recoge en su seno. ¿Cuántas voces más aún? Basta con que se emocione un poco para que sus quejas y sus profundos suspiros contrasten con el silencio de la triste orilla. Esta parece recogerse para escuchar la amenaza del que ayer la adulaba con un oleaje acariciador. ¿Y qué le dirá pronto? No quiero pensarlo. No quiero hablar aquí de los conciertos espantosos que vaya a dar, de sus dúos con las rocas, de los bajos y los sordos truenos que produce en el fondo de las cavernas, ni de aquellos gritos sobrecogedores en medio de los cuales se cree oír auxilio. No, tomémosle en sus días graves, cuando es fuerte sin violencia. No es de extrañarse que el niño y el ignorante experimenten siempre ante esta esfinge un estupor admirativo y menos placer que temor. Para nosotros mismos, en muchos de sus aspectos, todavía es un gran enigma. En sus tinieblas fecundas, el mar puede reírse de los destructores que suscita, muy seguro de parir todavía más. Su riqueza principal desafía todos los furores de aquellos seres devoradores y es inaccesible a la captura. Hablo del mundo infinito de átomos vivientes, de animales microscópicos, verdadero abismo de vida que fermenta en su interior. Se ha dicho que la ausencia de luz solar excluía la vida, y sin embargo, en las últimas profundidades, el piso está cubierto de estrellas de mar. Las olas están pobladas de infusorios y gusanos microscópicos. Innumerables moluscos acarrean en ellas sus conchas, cangrejos bronceados, actinias radiantes, margaritas nevosas, ciclóstomos dorados, volutas onduladas, todo vive y se mueve. Ahí pululan los animáculos luminosos que, atraídos por momentos a la superficie, aparecen en forma de estelas, de serpientes de fuego, de guirnaldas centelleantes. El mar, en su espesor transparente, aquí y allá se ilumina con ellos. Él mismo tiene cierto brillo, no sé qué semirresplandor que se observa en los peces vivos y en los muertos. Él es su propia luz, su propio farol, su cielo, su luna y sus estrellas. Pues bien, amigos, las narraciones que escuchamos son de un libro que se titula El mar, del escritor Jules Miquelet, a un escritor francés que también ha escrito mucho sobre la historia de Francia, la Revolución. Pero pues esta vez, en esta lectura, pues podemos escuchar que describe desde puntos de vista muy particulares su percepción del mar. Interesante ver cómo también esta percepción no romantiza la idea del mar como un lugar paradisiaco, sino como un lugar que nos intimida, al que le debemos mucho respeto, pero pues también que nos llena de experiencia e historias. No queda más que pues hacer una reflexión sobre esto, sobre lo que somos y lo que representa la naturaleza ante nosotros. Pues sin más, me despido, esperando que haya sido nuevamente de su agrado esta lectura. Y hasta la próxima, amigos. Amarrado o enjaulado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena. Alas sin jaulas y cuellos sin cadenas. Colectivo Itzcuintli. Espero les haya resultado interesante la narración o las narraciones sobre el mar que nos compartió hoy Gabo. Gracias, compañero. Si quieren conocer más del libro, no duden en buscarlo en la librería o biblioteca de su preferencia. A continuación, escucharemos otro tema musical. Agua. I Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Escuchamos Agua, interpretada por Bomba Stereo. Estamos en el programa Cuatro Patas, una producción del colectivo Itzcuintli. Nos gustaría conocer sus opiniones sobre el contenido y sugerencias de temas que quisieran que se aborden en estas emisiones. Nos encuentra en Facebook como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Ahí pueden encontrar las ligas de acceso también a esta y a emisiones anteriores. Así que comuníquese con nosotras, con nosotros, para compartir sus ideas respecto a los temas que abordamos. Vamos a la última sección a cargo de Enid. Amores perros. ¿Qué onda, radio escuchas? Ojalá estén teniendo un día muy agradable. Con estas altas temperaturas que vivimos en la ciudad, el pueblo, el rancho y la comunidad, y en todo el hemisferio sur, no olviden mantenerse hidratados e hidratadas. Recuerden que estamos constituidos por 70% de agua y que este maravilloso compuesto es primordial para la vida. Sigamos en sintonía y respeto con las diversas formas de existencia. Con escamas, plumas, pieles húmedas, espinas, hojas, pelaje, corteza o caparazón, todos los seres vivos necesitamos del vital líquido, mágico y ultra especial para vivir. ¿Y alguna vez se han preguntado qué pasaría si un día toda el agua del planeta se acabara? Y todo lo que alguna vez fue verde, vibrante de vida, se convirtiera en un inmenso desierto que abarcara todo el planeta. Pues temo decirles, atenta audiencia, que esta terrible realidad está muy cercana. Como si fuera una escena sacada de una película apocalíptica al mero estilo de Mad Max. Peor aún, en muchos lugares del planeta, esta realidad azota las vidas de muchos seres vivos desde hace años. Y pareciera que esta terrible realidad es una mancha voraz que cubre la superficie con sequía y desequilibrio ambiental. Está más cerca de lo que pensamos y lamentablemente aún seguimos despreciando el vital líquido, sin darnos cuenta del valor que tiene. Dejamos que se vaya por el drenaje, permitimos que los gobiernos pacten con la muerte que trae la industria minera. Hemos dejado que se siga lucrando con nuestros bienes naturales, porque imaginen toda el agua saqueada por las industrias refresqueras y cerveceras, que a la larga pues solo traen problemas de salud hasta llegar a enfermedades graves como la diabetes. Pero seguimos consumiendo productos que siguen envenenando nuestros cuerpos poco a poco. En definitiva, es necesario parar, recapacitar, actuar. En nuestras voluntades existe la forma para transformar esta relación que tenemos con el agua, pues desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestra relación con el agua es inseparable. Recordemos que nuestras acciones en torno al uso y cuidado que le damos al recurso hídrico deben de cambiar desde nuestro interior, cada día, todos los días. Hoy, en esta sección titulada Amores Perros, les propongo que empecemos a pensar que el agua vale mucho más que el precio que pagamos por ella. El agua tiene un valor incalculable, indefinible, y es realmente importante para nuestros hogares. Es importante también para nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación y nuestra economía, así como también para la integridad de nuestro entorno natural. Empecemos entonces a valorarla y enseguida podremos cuidarla conscientemente y encontrar estrategias para consumirla y aprovecharla de forma responsable. Hoy les voy a compartir un listado pequeño de estrategias que quizá ya sean conocidas por esta sintonía radial y sus amables radioescuchas, o quizá no, o a lo mejor las tenemos empolvadas en el archivo de los recuerdos. Pero no está de más recordarlo de nuevo y sobre todo aplicarlo en nuestro día a día. Número 1. No utilizar la manguera y dejar correr el agua para lavar el piso, la banqueta, el auto o lo que se te pueda ocurrir. Recuerda que siempre puedes utilizar agua reciclada, que seguramente resulta de lavar la ropa en la lavadora o del agua con la que te bañas. Así que echa a remojar esas patitas poniendo una tina debajo y recicla el agua de la regadera. Número 2. Evitemos lo más que se pueda consumir productos derivados del petróleo, como los que usamos en nuestra higiene personal o los productos de limpieza, blanqueadores de ropa, jabón para los trastes, ya que no solo fueron creados a base de miles y miles de litros de agua, sino que su uso y desecho sigue contaminando el agua en un ciclo sin fin. Y muchas veces, también, estos productos llegan a ser dañinos para la salud humana. Número 3. Podemos implementar sistemas en nuestros hogares que nos ayuden al tratamiento de estas aguas llamadas grises. Existen estrategias bastante accesibles que podemos investigar en la red e implementar en nuestros hogares. Seguro encontrarás vasta información. Número 4. Haz un esfuerzo por dejar de utilizar productos que dañen el medio ambiente. Opta por los que están hechos con sustancias biodegradables y, pues, más amables con el medio ambiente. Así, será menos complicado tratar estas sustancias del agua. Número 5. Y algo bien fácil que se nos olvida es que el agua y el aceite no se mezclan fácilmente. Por eso los debemos de separar designando un recipiente, de preferencia de vidrio, donde almacenemos todo este aceite que nos queda después de haber cocinado. Y a lo mejor no lo sabías, pero podemos elaborar jabón de forma sencilla, derivado de todo este aceite de cocina que estará listo para ser transformado. Número 6. Y por supuesto, no hay que olvidar a los emplumados y peluditos, que por tener tanto pelo y plumas, sienten más calor y necesitan tomar mucha agüita. y al igual que tu vaso en donde bebes agua, el recipiente para darle de beber debe de estar limpio, con agua limpia, y así, junto con nosotros y nosotras, también gocen de la maravilla de tomar agua fresca todos los días. Número 7. Y si está dentro de tus posibilidades y circunstancias, el baño seco es una alternativa que te permitirá ahorrar agua y tener tu propia fuente de abono. Tal vez te parezca un poco extraño el sistema de un baño seco. Sin embargo, basta con observar el comportamiento de los animales en la naturaleza para comprobar que ninguno de ellos deposita su excremento en el agua. Número 8. Y en esta temporada de lluvias que se avecina, es momento para aprovechar esa agüita del cielo al máximo. Puedes recolectarla con cualquier recipiente limpio, colocándolo debajo de las tuberías del techo o canalizando toda esa agua de las azoteas dirigido hacia un recipiente. El agua de lluvia es levemente ácida, lo que acelera el crecimiento de las plantas, así que es perfecta para regar. También no sería mala idea darle un buen baño a tu compa canino con el agua de lluvia. Sería mejor si la pones a hervir primero. Número 9. Verifica las llaves y tuberías regularmente para encontrar fugas y realizar reparaciones. Una fuga de agua puede tirar hasta 40.000 litros por día. Un gran desperdicio. Después de dejar de usar los grifos y llaves, lo recomendable es cerrar la llave del paso de agua y así no habrá desperdicio en lo absoluto. Número 10. Y si te bañas con regadera y utilizas agua caliente, no malgastes el agua fría. Prepara un balde o una tina mientras te bañas para recoger esta agua fría mientras esperas a que salga la caliente. Puedes usarlo para lavar o enjuagar alguna ropa delicada, regar las plantas o dársela de beber a tu animal de compañía. Escuchamos entonces que existen muchos hábitos que podemos modificar en nuestra vida cotidiana y que si somos constantes y lo enseñamos a los más pequeños o grandes de nuestra familia, podemos hacer una diferencia significativa en el cuidado y uso del bien natural más preciado que existe en nuestro planeta, el agua, y con él, la vida misma. Les invito, querida audiencia, a realizar estas sencillas estrategias y practicarlas desde donde se encuentren escuchando. Y ahora sigamos vibrando en la mejor sintonía en pro de la vida animal, vegetal, fúngica, protista y bacteriana. Yo soy su amiga Enid, me despido deseando que nos escuchen. ¡Hasta la próxima! No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. ¡Pero pilas! Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack quack. Gracias por las recomendaciones, Enid. Como pueden darse cuenta, están a nuestro alcance, así que a poner manos a la obra para mejorar nuestras relaciones con el planeta que habitamos y, por supuesto, con todos los seres con quienes lo compartimos. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos a las emisoras que nos abren sus puertas cada semana para llegar hasta ustedes. Radio Cuilapan, cuya frecuencia es 91.3 FM. Radio Universidad de Oaxaca, 91.5 FM, y Radio Plantón, poniendo ideas a tu conciencia, 92.3 de frecuencia modulada. Esperamos contar con su amable escucha en la siguiente emisión. Se quedan escuchando a Carlos Vives con la canción Agua. Hasta pronto. Llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora.